un privilegio el que Dios nos permita nuevamente estudiar su palabra. Por la gracia de Dios, hicimos 22 estudios en primera y segunda de Samuel. Y Dios mediante, hoy es el primero de 18 estudios sobre los libros de Reyes. Entonces hoy empezamos el primer libro de los Reyes. Vamos a orar juntos. Padre, no podemos hacer nada aparte de la ayuda tuya. Confiamos en tu palabra y confiamos en que tú nos quieres hablar por medio de tu palabra. Gracias por este tiempo juntos y gracias por registrar los acontecimientos históricos, en parte al menos para que nosotros no repitamos los mismos errores que cometieron personas antes de nosotros. Gracias por tu palabra y por darnos este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. La vida está llena de cambios. Hoy en nuestro estudio el cambio es más que ir de segundo libro de Samuel a primer libro de Reyes. Es un cambio nacional, es un cambio importante. El personaje principal en cuanto a lo político, por lo menos, en primera de Samuel fue el rey, ¿quién? El primer rey de Israel, Saúl. Y el personaje lejos más importante de segunda de Samuel es el rey David. Y entramos al primer libro de Reyes y nos vamos a encontrar con el reinado de Salomón, hijo de David. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, no sé ustedes, pero llevamos meses estudiando Primera y Segunda de Samuel. Y yo tenía la impresión que David nunca iba a llegar a viejo. O sea, siempre que lo vemos es con energía y haciendo. Pero definitivamente estamos en otra época. El rey David era viejo y avanzado en días. Le cubrían de ropas, pero no se calentaba. ¿Le ha pasado eso? Por más que se abrigue, le da frío. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció o nunca tuvo relaciones con ella. A mí me parece esto lo más extraño del mundo, pero dicen que era normal en ese tiempo. Aunque yo también agradezco mucho el calorcito de estar acostado con mi esposa. Llegamos a las últimas instancias de la vida de David en el capítulo 1 y parte del capítulo 2 de Primera de Reyes. Una serie de dificultades aceleró el envejecimiento de quien había sido tan robusto en su juventud, quien parecía nunca se iba a envejecer, pero la verdad es que todos nos envejecemos, ¿verdad? No nos vemos igual ni tenemos la misma vitalidad que teníamos hace 10 años. Suficiente. En el caso de David, la enfermedad, los excesos, las intrigas y los crímenes dentro de su propia familia, recordamos la violación de Tamar, el asesinato de Amnón, el asesinato de Absalón, crisis a nivel de familia, unido con intrigas, excesos y enfermedad, presentaron su factura. Como presentan todavía su factura, los excesos, las intrigas, las preocupaciones. Abisag, una joven tsunamita, sirvió a David como enfermera, y el texto nos da a entender que era eso, no era relación de esposa. Seguimos con el versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Siempre que ponemos primero el yo, es un indicio de problemas, ¿verdad? Él estaba preocupado por su futuro, su carrera, su prosperidad. No fue como su padre y como fue al inicio su abuelo, que buscaban la voluntad de Dios y someterse a él. Él lo que buscaba era glorificarse a él mismo. Yo reinaré, dijo Adonías. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? A algunos chicos les parece que esa es la mejor vida que uno puede tener. Que su padre nunca le pregunte por qué hace lo que hace. Pero la Biblia dice que eso es aborrecer al hijo. Su papá nunca le había puesto peros, no le había privado nada. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, pero Absalón ya había muerto. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, que era el comandante en jefe, el ministro de defensa, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joyada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Soelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Adonías aprovechó su posición como cuarto hijo de David. Leemos del orden de nacimiento de los hijos de David en 2 Samuel capítulo 3. Él era el cuarto, pero al parecer era el heredero principal. Ya Absalón y Amnón habían muerto. Y él también gozaba de popularidad. No se aliaron con él Natán, el profeta, Benaías, un militar, y Sadoc, un sacerdote. Curioso lo que dice acerca de la relación de David con su hijo. No lo había estorbado. Muchos padres no juegan un papel importante en las vidas de sus hijos. Si no se asume el deber de instruir y corregirles, los hijos crecerán con serias limitaciones. No entenderán lo que es la autoridad, no entenderán lo que es el ejercicio de la autoridad ni la sumisión a la autoridad. David no tuvo una buena relación realmente con ninguno de sus hijos. Quizás con el que tuvo mejor relación fue con Salomón, pero no tuvo una excelente relación con ninguno de sus hijos. David no tuvo acceso a la sabiduría de su hijo Salomón, que aconsejó en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. ¿El trato con nuestros hijos es como debe ser? ¿Les proveemos un ambiente saludable? Reflexionemos en las siguientes preguntas. ¿Estimo a mis hijos lo suficiente como para hacer sacrificios personales por ellos? ¿Reconozco a mis hijos como personas con personalidad, carácter, deseos, sueños, gustos y disgustos? ¿Conozco los detalles en la vida de mis hijos? ¿Cómo les va en la escuela? ¿Qué música les gusta? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Conocemos a ese nivel a nuestros hijos? ¿Comparto su vida o solamente comparto un techo y una mesa con mis hijos? ¿Amo a mis hijos suficientemente como para disciplinarlos? ¿O sigo el camino más fácil y menos molesto de dejarlos andar donde quieran y como quieran? Según hago, será en alguna medida el resultado. Eso no quiere decir que si hago todo conforme a como Dios manda, que ellos tomarán solo decisiones buenas, porque ellos son responsables delante de Dios. Pero yo como padre voy a rendir cuentas ante Dios por la formación que les di. Adonías era arrogante. Empezó una carrera política para hacerse rey. Saúl y David, en cambio, fueron nombrados por Dios, pero Adonías se autoproclamó rey. Actuó como rey antes de ser nombrado. Escogió 50 hombres como ayudantes y planificó su coronación. Como vamos a ver más adelante en el texto, el último en enterarse que Adonías iba a ser el siguiente rey era el rey que estaba en ese momento sobre el trono, David. Hizo las cosas al revés. Él quería satisfacerse a sí mismo. A Adonías también le faltó sabiduría. No invitó a personas claves a la fiesta de coronación y procuró un privilegio que no le correspondía, el de tomar a Abisag, la compañera de su papá, como esposa. De eso vamos a leer en el capítulo 2. Tristemente, Adonías tuvo una muerte prematura. También de esto leeremos en el capítulo 2. Murió por no saber cómo llevarse correctamente ante el poder y la autoridad. Lo que su padre indulgente no enseñó a Adonías le costó no solo el trono, sino su vida. Un personaje triste este Adonías. ¿De qué privamos a nuestros hijos al no disciplinarlos con amor en una buena relación de padre e hijo? Debemos nutrir a nuestros hijos, cuidar de ellos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El rey David no aconsejó a su hijo Adonías. En contraste, David le dio a su hijo Salomón muchos consejos. La diferencia en la vida de los dos hijos es asombrosa, Adonías y Salomón. Vamos a leer desde el versículo 11 de Primera Reyes 1. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Betsabé era ¿qué de Salomón? La mamá. Y a la mamá siempre le interesa el futuro de su hijo, ¿verdad? Entonces Natán, el profeta, consiguió que Betsabé fuera aliada de él en este propósito de informar y de reclamar a David. Ven y entra al rey David, versículo 13, y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu siervo diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿Qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono?

¿Qué piensan? ¿David desconfiaba de Salomón? Una cosa es cierta, David conocía muy bien a Salomón. Salomón había sido criado en la comodidad y los lujos de la vida de palacio. Conocía los excesos y los problemas de su padre David. David, a diferencia de Salomón, fue formado en la rígida disciplina del campo, en las cuevas y en el fragor de la guerra. Salomón, un hombre muy joven aún, dicen los comentaristas que quizás tenía unos 19 años. Salomón asumiría al trono de Israel, encarando intriga política y oposición de miembros de su propia familia. Por ello, necesitaba fuerza especial. Es bueno leer el consejo que le dio David a su hijo Salomón. Nuestros jóvenes, al entrar al mundo de la adultez, se enfrentan con la complejidad de nuestro mundo moderno y necesitan fuerza especial para tomar decisiones adecuadas. Veamos cómo David sugirió que Salomón se esforzara y por qué debía hacerlo, pensando allí en los primeros 4 versículos del capítulo 2. Le dijo cómo se triunfa. ¿Cómo es que se triunfa? Guardando la ley de Dios y andando en sus caminos. Todo lo bueno viene de la mano de Dios. Él en su gracia escoge bendecir al que Él quiere. Pero Él también promete que el que le sigue a Él será bendecido. El triunfo viene de guardar la ley de Dios y andar en sus caminos. Le dijo David a Salomón también la razón por la cual debía esforzarse para tener éxito en la vida y para que la línea de los familiares, quienes cumplen los mandamientos de Dios, no se fuera a romper. ¿Piensas en la siguiente generación si tienes hijos? ¿Piensas en tus nietos? ¿Piensas en tus bisnietos? David quería una descendencia piadosa. ¿Te mueve eso a ti? Aconsejemos a los jóvenes adultos que guarden los mandatos de Dios y que anden en sus caminos. Así pueden esperar las bendiciones de Dios en sus vidas y pueden tener la satisfacción de saber que continúan la línea de creyentes en nuestra familia para el beneficio de nuestros descendientes. ¿Cuán importante es tener relaciones apropiadas con nuestros hijos? ¿Cuán importante es enseñarles a nuestros hijos los preceptos de Dios? Se ha dicho que siempre se está a una sola generación de apartarse de Dios. Cuando damos consejos a nuestros hijos, como lo hizo David con Salomón, apelemos al papel de nuestros hijos como eslabones en la cadena de la fe. Versículo 5 de Primera de Reyes 2. Y ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas a Seol en paz. Mas a los hijos de Barzilai, galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Versículo 10, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. La prudencia había llevado a David a aplazar algunos juicios, Pero Salomón debía ajustar cuentas con el anterior ministro de defensa, el general Joab, y también con Simei. A la vez, el anciano no podía olvidar la bondad que le había hecho Barzilai. También había un juicio que ejecutar con Abiatar, el sacerdote. David reposó con sus padres, durmió David con sus padres, versículo 10. Quiere decir que David murió en paz. Así llegó el fin de la vida de David sobre esta tierra. Se puede decir de él, grande en su vida, grande en su muerte. Legó a su sucesor un reino unido en la cima de su gloria política, material y religiosa. Lo que queda del capítulo 2, versículos 12 al 46, es la forma en la cual Salomón eliminó a sus enemigos. Por cuestión de tiempo no voy a leer esos versículos, pero voy a dar un resumen. Salomón eliminó a sus enemigos por ejecución o por exilio. Salomón subió al trono como a los 20 años de edad. El tercer rey de Israel heredaba un reino bien organizado, con paz y libertad, pero con algunas nubes en el horizonte. Por eso su primera medida política fue cumplir el último encargo de su padre, el encargo que le dio en el capítulo 2, versículo 9, de quitar de en medio a los enemigos que le saldrían al paso para perturbar la paz de su reinado. Salomón estaba seguro que era la voluntad soberana de Dios que fuera el rey de Israel. El 2:24. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Dios, dijo él, me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David. Con todo, su procedimiento al eliminar a sus enemigos dista mucho de la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Debemos reconocer que actitudes y prácticas comunes durante el tiempo de Salomón jugaron un papel importante en su actuación, y que eso no justifica que se haga lo mismo hoy. Cuando lees de lo que hizo Salomón con sus enemigos, no te pongas a la idea que mañana vas a salir a eliminar a tus enemigos. Esa no es la enseñanza de este pasaje. El primer enemigo era su hermano Adonías, quien se consideraba heredero del reino. Tenía derechos de primogenitura que no podían ser disputados. Además, contaba con el apoyo del general Joab y de otros. Sin embargo, Adonías sabía que no podía ser rey porque había una promesa de Dios de por medio. Primera Crónicas 22, 9 y 10. Dios le había dicho a David que Salomón iba a ser el rey después de él. Adonías se valió de la influencia de la madre de Salomón, Betsabé, para pedir a Abisag como esposa. Salomón consideró que la petición era un acto de traición. El reincidente Adonías merecía la muerte. Se hizo justicia en favor de la seguridad personal y nacional. Otro de los enemigos del rey fue el sumo sacerdote Abiatar, del linaje de Aarón. Abiatar se había adherido a la causa de Adonías años después de haber sido muy leal a David. Por la amistad que Abiatar demostró a David, el rey no aplicó la pena de muerte, pero fue destituido del cargo. Quizá el enemigo más peligroso que tenía Salomón era su primo Joab. Fue un general muy distinguido durante casi todo el reinado de David, un guerrero valiente, hábil y astuto. Había sido de mucha influencia en bien de la nación. Fue la mano derecha del rey, pero al mismo tiempo era como una espina. Recordamos los relatos de cómo él asesinaba en sangre fría a la gente, sanguinario, inhumano, vengativo. Sobre su cabeza pesaba una serie de crímenes que no habían sido castigados. Joab asesinó a Absalón, el hijo del rey David. David fue un hombre misericordioso en un sentido, pero en otro sentido, Él no lidió con las cosas como tendría que haber lidiado con ellas. Lo vemos en el trato con sus hijos, lo vemos también en el trato con otras personas. Y nos preguntamos cuántos crímenes se hubiera ahorrado David si a tiempo hubiera hecho justicia. No dejes de hacer el bien que sabes que debes hacer. Dejar las cosas así como están muchas veces no es lo más sabio. Hablar, confrontar, corregir, a eso se llama Dios. Salomón no vaciló en aplicar el castigo y aplicar la ley de Dios. El último de la serie de enemigos de Salomón dados de baja fue Simei, quien había maldecido al rey David. De modo que se eliminó a tres de los principales enemigos de Salomón y se consolidó el reino. Y dice el último versículo de Primera Reyes 2. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Llegamos al capítulo 3 del primer libro de los Reyes. Vamos a leer acerca de la piedad y la sabiduría de Salomón. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Cuando usted lee el versículo 1 del capítulo 3, ¿le parece algo extraño ahí? ¿Quién se menciona primero, la esposa o el suegro? No se case con una chica por el papá de ella, cásese por la chica. O sea, hay algo raro en el versículo 1, ¿verdad? La verdad es que uno lo deja como que, ¿y por qué se casó? Y entre líneas está, ¿por qué se casó? Tenía más que ver con conveniencia que con amor. Salomón siguió la costumbre de hacer alianzas matrimoniales con otros países. Esas uniones eran usadas para asegurar la paz y la estabilidad. Ten cuidado al buscar pareja. ¿Buscas pareja para lo que pueda hacer por ti, por cómo se vea, cómo se va a ver en tu hoja de vida? Y si te están pretendiendo, pregúntate por qué. ¿Es por ti o es por lo que representas? Revisa tus motivaciones, prioriza el carácter de la persona. El acercamiento al faraón fue una influencia negativa para Salomón y para Israel. No tenía por qué estar haciendo esos acuerdos con el faraón. ¿Será que Salomón no sabía que había una ley que prohibía uniones matrimoniales con extranjeras? En Éxodo, en Deuteronomio, en Esdras, Nehemías. ¿Será que Salomón era inocentico y no sabía de esas cosas que nunca le habían dicho y nunca le habían enseñado cómo era que se hacía un matrimonio? Sí lo sabía, sí había sido formado, pero tristemente hizo a un lado lo que se le había enseñado. No racionalices tu pecado, no justifiques tu pecado. No creas que vas a ser la primera persona en toda la historia de la humanidad que hace caso omiso a las instrucciones de Dios y se sale con la suya. No vas a ser la primera persona que desobedece a Dios y va de triunfo en triunfo. Eso no pasa. Versículo 2 del capítulo 3. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Este es un versículo muy interesante. Antes que fuese construido el templo de Salomón, todo el pueblo hacía lo que hacían los pueblos vecinos, y eso era edificar altares en lugares elevados. Los paganos lo hacían a sus dioses falsos, y el pueblo de Dios lo hacía al Dios verdadero. Ambos lo hacían en lugares altos. Pero Dios había dicho que solamente se le debía adorar en los lugares que Él decía. Y no se nos dice que el sitio a donde adoró Salomón haya sido un sitio que Dios había escogido. El autor de la crónica, al comentar que Salomón adoraba en lugares altos, dejó en entredicho que el amor del rey para con

Salomón gozaría de riquezas y gloria y viviría por largos días si mantenía una actitud de obediencia. Dios quiere concedernos nuestras peticiones. Él nos lo dice. Pero le importa nuestra actitud al pedirle las cosas. Le agrada una actitud de humildad, de servicio, de obediencia y un corazón contrito. Cuando nuestra actitud le agrada, a veces recibimos bendiciones inesperadas. ¿Has recibido cosas buenas que tú no pediste, que no esperabas? ¡Cuán bueno es Dios! Cuando nos acercamos a Dios en oración con una actitud apropiada y cuando nuestra vida refleja la misma actitud, Dios nos sorprende con una multitud de bendiciones que nos dan gozo y que nos permiten servir a otros. Las riquezas que da Dios no son solo financieras. Lo que es más, las cosas más valiosas en la vida no tienen valor monetario. Uno de los lugares altos estaba en Gabaón. En ese lugar Salomón celebró su primer culto de adoración al Señor siendo rey. Y allí recibió una revelación especial sobre su reinado mediante un sueño. ¿Podría haber una manera mejor de iniciar un rey su gobierno que la de darle a Dios el primer lugar en su vida? ¿Tiene Dios el primer lugar en tu vida? ¿Te encuentras a solas con Dios y le dices: todo lo que tengo es tuyo? No anhelo más que conocerte y servirte a ti. Te pones a la disposición de Dios. Esa actitud le agrada. ¿Qué cosa tan maravillosa que Dios nos permita decirle los deseos de nuestro corazón? ¿Qué privilegio que nos permita acercarnos a su misma presencia y derramar nuestro corazón delante de Él? ¿Le has dado las gracias por eso? Gracias, Dios, por permitirme entrar directamente a tu presencia para hablar contigo. Gracias por interesarte en mi vida. Salomón sentía el peso de la tarea que Dios le encomendaba. Reconoció su incapacidad para llevar a cabo esa tarea. Reconoció que necesitaba de la ayuda de Dios. Se sentía inexperto. Con un canto de alabanza, de gratitud y sobre todo de profunda humildad, Salomón le pidió a Dios que supliera su necesidad más grande. Y su necesidad más grande es también mi necesidad más grande, y es de sabiduría. Más que la posesión de conocimientos, pidió sabiduría práctica, prudencia para gobernar, para aconsejar, para hacer justicia, para sentir y actuar rectamente según las leyes y los principios divinos. Principios en los cuales él había sido formado desde niño. ¿De cuánto valor es la formación de nuestros hijos en los caminos de Dios? Quiero leer los primeros versículos de Proverbios capítulo 1, que refleja la sabiduría de Salomón. Proverbios 1, 1 al 6. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará en saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Cuánto necesitamos la sabiduría de Dios? Una oración acertada, como la oración que hizo Salomón en 1 Reyes 3, una oración acertada siempre recibe una respuesta acertada. La oración no había sido hecha con fines egoístas, sino para la bendición de su pueblo. ¿Por qué no tenemos lo que pedimos? Porque pedimos para nosotros, para nuestros fines egoístas, Santiago 4:13. Dios le concedió a Salomón mucho más de lo que había pedido. Y al despertar, Salomón regresó a Jerusalén para establecer la adoración correcta, es decir, sacrificios ante el arca, versículo 15. Termina el capítulo 3 con una demostración práctica de la sabiduría que Dios le dio al rey. Dos mujeres, dos rameras que se peleaban por un niño. ¿Y de cuál de las dos era ese niño? El rey tuvo que actuar personalmente como juez. Uno de los propósitos principales de la narración en los últimos versículos de 1 Reyes 3 es demostrar cómo Salomón administró la justicia aún para la gente más marginada. Salomón demostró ser conocedor profundo de los sentimientos que mueven al ser humano. Él descubrió la verdadera madre porque era la que sintió compasión y amor por ese niño a quien Salomón dijo, bueno, si no se ponen de acuerdo, cortémoslo por la mitad. Salomón, al apelar a esos sentimientos naturales, pronunció una sentencia sabia, justa y asombrosa. Y con ella se ganó la admiración y la fama de ser el más sabio de su tiempo en todo el Oriente. El último versículo de 1 Reyes 3, el versículo 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Hay sabiduría de Dios en ti? Este texto nos deja grandes lecciones acerca de la familia y de la oración. Acudamos a Dios en busca de su ayuda. Dependamos de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por este relato. Gracias por no escondernos las fallas de David, de Salomón y de otras personas a quienes tú usaste. Gracias porque nos muestras que hay consecuencias de las malas decisiones. Gracias porque también nos muestras que hay bendición para quien depende de ti. Ayúdanos a conocerte por medio del Señor Jesús, porque por medio de vuestras buenas obras, buenas decisiones, nunca llegaremos a ti. Las buenas obras que valen son aquellas hechas por personas quienes han sido perdonadas por el sacrificio del Señor Jesús. Gracias porque podemos hablar de estas cosas hoy. Queremos ser sabios. Queremos manejar bien los asuntos en nuestras familias. Queremos en verdad conocerte a ti, acercarnos a ti. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.